palabra, leñador ensimismado, canto de agua en el cemento, de la cuprífera escena de las neuronas en conflicto. Santa leñador en jaula pintada de salitre, con los psicofármacos en una bolsita de papel, con tu nombre escrito como si no le importara a nadie. Ramos de tormenta en los edificios y los saltos. Abra joder, andando en ascensores, como niños con su primera pistola, apretando todos los botones, y todos los botones te llevan al mismo lugar, hecho de uvas y de estrellas de mar. Y el ascensor se detiene justo, pero justo, frente a mil ojos que te auscultan. Leñador brutal en la enjambrada locura, no oigas esas voces. Por favor, no prestes atención a esos señores con botones de terciopelo maravilloso. Deja pronto esa idiota maniobra de repletar los lavaderos en las casas ajenas en la hora que todos duermen, y ponte a juntar arena para que a los dos nos lleven esposados al manantial enorme de la bestial sordera. Rumias, tejes, y las matemáticas no te favorecen. ¡Abra maniobra en fa! Que los abogados de la lógica te cortan una mano y luego te regalan los anillos. Ven, amor, hace frío. Ven e inmola tu elegante vestido en el episodio preciso en que estallan los aviones en el aire. Santa macabra, el sol, la música y la depresión te enmascaran con fuertes dosis de colores, y en los bosques están esos colores. En la modesta parada de tu estampa te reconocen, perro desgraciado y sin familia, pidiendo monedas a los autos, torturado y en silencio, tiemblas de frío. Y la gente te rehuye, y tú los rehuyes a ellos, tú lo sabes, por no talar la misma madera con que fabricas tus elevados y estúpidos sillones. Reyerta de rubio atardecer, con manos secas fabricando humo, orfebre incomunicado, sol mío eterno, con decretos que te hacen olvidar y te hacen devolver todo el camino recorrido, como un vuelto absolutamente inapropiado, y nadie te cree que viste a Dios, ni yo tampoco te creo.